Buenas tardes. Damos comienzo a una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este momento estamos comunicados con San Salvador de Jujuy, hoy viernes 3 de mayo. Allí estamos a la espera de que en forma inminente ya se leerán las sentencias a Braga, Bulgeroni y Vargas. Bueno, vamos quedando conectados con la sala. Los señores periodistas que están aquí, están administrados, por favor. Bueno, no. Van a continuar con el tratamiento, pero por favor no se pongan de pie. Se deciden que hay que matar, pero no se pongan de pie porque la gente que está en el fondo también quiere ver qué es lo que ocurre aquí en el Estado. Y no tiene ahí. Y no tiene, por favor. Y no tiene la fuerza de seguridad de la vida que se requiere. Es porque esa presidencia ha indicado que es un actor, pero y que no tienen en esta posición y no impiden que la gente que está en la sala de audiencia pueda escuchar y ver claramente lo que se va a ver a continuación. Creo que tendrá que también hay alternativas, en la medida de las posibilidades del espacio que hay en la sala, sobre los cuatro lugares. Y por favor voy a pedir de una recepción a la sala que escuchemos con atención lo que se va a leer, que es la parte dispositiva de esta sentencia referida en esta causa centralizada y en las acumulaciones que le pusieron a la comunidad nacionalista. Y también, como una cuestión de mejor orden, se ha sacado una fotocopia. Hay varias fotocopias a la finalización de la lectura del tema de que está aceptando para oír la sentencia del edicto. Se le va a entregar una a cada una de las partes que han intervenido sobre participantes de leyes de defensa. Y los señores periodistas que han acompañado durante los sucesivos meses de debate que se han realizado en esta audiencia, a la finalización, les está esperando la doctora Florencia, que está aquí, que les va a entregar también una copia para que tengan para realizar su trabajo. Ellos, los efectos, los tengo de las manos, no son nada posible. Así que, doctor, estamos en condiciones. Sí, señor presidente. Adelante, doctor. Listo. Para oír los integrantes de este tribunal oral en la Tribunal General de Jujuy, jueces, Benítez de Casas, Mario Marcelo Juárez Almara, y Daniel Lino Marín, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Actuando como jueza sustituta, Fátima Ruiz López, asistida por la segunda secretaria, Paola María Cirino, con el objeto de dictar sentencia en la presente causa número 19/11 y 95/11. Y sus acumulados, 56/11, 57/11, 93/11 y 35/12 del registro de este tribunal. Para su lado, Álvarez García, Julio Lograno, sobre su desaparición. Fiscal Federal número 1, solicita acumulación, Daniel Paulino y otros. Fiscal Federal número 1, solicita acumulación, Aragón Guaynando y otros. Fiscal Federal número 1, solicita acumulación, Paredes y Jamón y otros. Fiscal Federal número 1, acumulación bajo la medida. Seguimos en contra de Mariano Braga, argentino, de número 8.447.824, nacido el 20 de agosto de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de Rafael Braga y Margarita Chiolero, estaba civil casado, de profesión teniente coronel retirado del ejército argentino. Con último domicilio en calle, nacido el 20 de agosto de 1942 y sobreviviente del departamento A. Asistido por los abogados Ricardo María Vitellini y Hernández Bernardiano. José Eduardo Bulgeroni, argentino, DNI número 8.604.914, nacido el 26 de junio de 1951 en Capital Federal. Hijo de José Anacleto y de Adela Rini, de Estados Unidos divorciado, de profesión teniente retirado del ejército argentino, con último domicilio en calle Pío XII, número 476, ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Asistido por el abogado Carlos Alberto Rodríguez Vega y contra Antonio Orlando Vargas, argentino, DNI número 518-540, nacido el 30 de diciembre de 1940 en la ciudad capital de la provincia de La Rioja, y soy Carlos Julio y de Cristina Mercedes Rodríguez. He estado sindicalizado de profesión oficial de educación física con el grado de mayor retirado del Ejército Argentino. Con último domicilio, el tarde 9 de julio de 1993, del barrio Uritorco de la ciudad de Córdoba. Asistido con señores de funciones oficiales, ad hoc, Matías Vicente Cerea, Carlos A. César y María Soledad Carrera Jurado. Actuando en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Chico Arantes, Francisco Santiago Nope, el señor fiscal general Jorge Aguad, el señor fiscal federal ad hoc, Pablo Miguel Pelazo. Y en representación de las partes peleantes, los abogados Martín Patiño y Liliana Molinari, con el PDC. Juan Manuel Subila, por la querella institucional de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Víctor Duarte, por la querella de Luis Peña, de Álvarez García y Mariana Álvarez García, y de Teresa Adriana de Paula Álvarez Carrera, por la querella de Eduardo Narciso Santisteban y de Ricardo Ariel Arede. Los abogados, Antenor Eres Ferreira, Ernesto Julio Moró y María José Castillo, por la querella de Teresa Adriana Arede, en la que, de conformidad con lo prescrito por los artículos 398 y sus siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal Oral en el Tribunal Federal de Jujuy resuelve. Primero, rechazar la totalidad de los planteos de nulidad efectuados por las defensas de los imputados Antonio Hernando Vargas, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulverón. Segundo, considerar los hechos objeto de este proceso como delitos de lesa humanidad. Artículo. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, leyes 24.584 y 25.762. Tercero, condenar a Rafael Mariano Braga de las condiciones personales que constan en auto a la pena de prisión perpetua en la... Por favor, un poquito de paciencia hasta que terminemos de leer el veredicto a la sala. Te lo pido de todo favor, doctora. A la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio en concurso ilegal con privación ilegítima de la libertad calificada por mediar violencia, los que concurren en forma real con el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, del que deberá responder en calidad de partícipe necesario, todo en perjuicio de Julio Rolando Álvarez García. Artículo 2. 12, 19, 25, 3, 40, 41, 45, 54, 55, 80, inciso segundo y sexto, 144 bis, incisos primero y último párrafo, sexto según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso primero, sexto según ley 20.642. y 151 del Código Penal y artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniendo la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente en auto y ordenando su traslado a una unidad penitenciaria federal de la provincia de Buenos Aires. Cuarto, por mayoría, condenar a Antonio Orlando Vargas de las condiciones personales que constan en auto a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta. Accesorias legales y costas por ser autor penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y por su permanencia superior a un mes. 25 hechos en causa Bazán. En perjuicio de Avelino Bazán, Juan Bejarano, Venancio Cárdenas, Rubén Andrés Cárdenas, Anastasio Colmenares, Bruno Remedía, Efraín Guzmán, Silvio Carlos Paredes, Santiago Quispe, Alberto Hugo Rodríguez, Mariano Rodríguez, Ángel Ricardo Rojo, Mario Fernando Sosa, Alejandro Subenza, Roberto Valeriano, Eleuterio Zapano, Luis Ramón Romiti, Faustino Farfán, Pablo Talapeño, Reinaldo Aguilar, Martiniano Espinosa, Demetrio Alonso Mendoza, Roberto Quiroga y Roberto Troncoso. Y cuatro hechos en causa de Arede, en perjuicio de Luis Ramón Arede, Carlos Amenián, Ramón Luis Bueno y Omar Claudio Danza. Privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia. Dos hechos en causa Bazán, en perjuicio de Alberto Aramayo y Juan Carlos Sobar. Privación ilegítima de la libertad agravada por su duración superior a un mes. Un hecho en causa Aredes, en perjuicio de Antonio Filiu. Tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos. Nueve hechos en causa Bazán, en perjuicio de Venancio Cárdenas, Rubén Andrés Cari, Bruno René Díaz, Efraín Guzmán, Santiago Quispe, Mariano Rodríguez, Reinaldo Aguilar, Roberto Troncoso y Juan Carlos Sobaldi. Y un hecho en causa Arede, en perjuicio de Luis Ramón Arede. Y severidades, 17 hechos en causa Bazán, en perjuicio de Avelino Bazán, Juan Bejarano, Anastasio Colmenares, Cirilo Carlos Paredes, Alberto Hugo Rodríguez, Ángel Ricardo Rosso, Mario Fernando Sosa, Alejandro Subenza, Roberto Valeriano, Eleuterio Zapano, Luis Ramón Romiti, Alberto Aramayo, Faustino Farfán, Fausto Talapeña, Martiniano Espinosa, Demetrio Dulfo Mendoza y Roberto Quiroga. Y tres hechos en causa Arelis, en perjuicio de Carlos Alberto Melián, Luis Ramón Bueno y Omar Claudio Banza. Todo en concurso real. Artículos 2, 12, 19, 29, 25, 26. Artículo 530, 531, concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Manteniendo la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente en auto, se deja constancia que el juez, en diferentes casos, acuerda con la pena impuesta por la mayoría y vigente con la calificación legal, lo que será vertido al momento de la lectura de los fundamentos. Quinto, condenar a José Eduardo Bulgeroni, de las condiciones personales que constan en auto, a la pena de prisión perpetua. E inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costas, por ser partícipe necesario del delito de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia por su permanencia superior a un mes. Siete hechos en causa Galeán, en perjuicio de Santiago José Amán, José Emilio Flores, Remigio Ángel Guerra, Pablo Roberto Laxi, Rosa Santos Mamani, Pedro Pablo Ramos y Santiago Ramos. Y tres hechos en causa Aragón, en perjuicio de Patricio Vidal Lasarte, Dante Robinson Torres y Narciso Santisteran. Y por ser coautor de los delitos de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y homicidio agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Rosa Santos Mamani. Todo en concurso real. Artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 45, 55, 80, inciso 2 y 6, 144 bis, inciso 1 y último párrafo, texto según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso 1 y 5, texto según ley 20.642. Artículo 144, primer y segundo párrafo, texto según ley 14.616 del Código Penal. Artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniendo la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva vigente en auto y ordenando el traslado del causante a la unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal, Resistencia, Chaco. Sexto, absolver a Antonio Hernando Vargas de las condiciones personales que constan en auto en orden al delito de tormentos en perjuicio de Manuel Ortiz González, causa Bazán, y Antonio Filín, causa Arede, por el cual fuera ampliada la acusación por el señor fiscal y el abogado Juan Amestil en representación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Séptimo, comunicar al Poder Ejecutivo de la Nación, Ministerio de Defensa, la presente resolución a los efectos que corra con el bien. Artículos 20, inciso 6 y 80 de la Ley 19.101. Octavo, devolver por secretaría las copias de las actuaciones complementarias en causa para el Álvarez García Julio Volano sobre denuncia por desaparición forzada, registro juzgado civil comercial número 1, aportado por la defensa de Rafael Mariano Braga, por improcedencia. Noveno, no hacer lugar al pedido de recomendación a los juzgados de primera instancia, incoado por la querella del CONCET por improcedencia. Décimo, remitir copia certificada del acta de debate al juzgado instructor a efectos de que se investigue la presunta comisión de delitos que no constituyeron el objeto procesal de este juicio, conforme lo solicitado por el representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Décimo primero, no hacer lugar a los pedidos de remisión de testimonios por presuntos falsos testimonios de Lina Columbert, Luis Alberto Morales, Bruno Bochechea, Inés Peña, Fernando Samán, Juan Felipe Noguera y Teresa Adriana Arede, sin perjuicio de que se encuentran a disposición de las partes los referidos testimonios a los efectos que estimen pertinentes. Décimo segundo, estar a lo resuelto en la audiencia de debate oral respecto a la remisión de la parte pertinente del acta de debate correspondiente al testimonio de Teodomiro Julio Vidón. Décimo tercero, no hacer lugar al pedido de aplicación de sanción al abogado Ricardo Vitellini, usado por el Ministerio Público Fiscal. Décimo cuarto, tener presente las reservas de caso federal de recurrir ante la Comisión Internacional contra la Tortura y ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, que fueron formuladas por las defensas. Décimo quinto, ordenar que se practique por secretaría el cómputo de los tiempos de detención y de vencimiento de las penas aquí impuestos. Artículo 24 del Código Penal de la Nación y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo sexto, fijar fecha de audiencia para la lectura de los fundamentos de la presente sentencia para el día 2 de julio del año curso. Ahora bien. Décimo séptimo, protocolícese, notifíquese y por secretaría practíquese planilla de costas. Firmada, Emilio Vicente Casas, juez de cámara. Mario Marcelo Juárez Almaraz, juez de cámara subrogante. Daniel Morín, juez. Paola Sirena, secretaria. Buenas tardes. Bueno, compañero, esa fue la lectura de la sentencia. Escuchamos perfectamente, ahora, Julio. Además, vamos por la quiebra, digamos por todos esos genocidas que están sueltos en la calle, vamos por mal. La quiebra, el te espera. Bien. Hemos compartido la sentencia, hemos compartido también la vibración de todos los que estaban allí palpitando esa sentencia, esperando la sentencia. Y bueno, cuando puedas hacer un resumen, si querés volvemos a llamarte en unos minutos y nos resumís para tener un sonido un poquito más claro y preciso, si te parece, Julio. Hola. Hola, sí, como... Sí. Muy encantado, gracias por la comunicación, y después lo llamo para ampliar un poquito más esto. Me parece perfecto. Esto que es histórico que está sucediendo acá en Jujuy. Me parece perfecto, Julio, y que lo hemos compartido. Gracias a vos y a los compañeros también de Radio Pueblo que están allí y están haciendo, hicieron todo lo posible para que en todo el país la Red Nacional de Medios Alternativos estuviera presente con esta sentencia. Muchas gracias, compañero. No, muchísimas gracias a ustedes y a toda la red. Y que sepan que vamos por la izquierda. Bien, mandamos desde aquí un saludo enorme a todo el pueblo de Libertador General San Martín, que a través de Radio Capoma está siguiendo esta transmisión. No sé si volvemos en algún momento, vamos a una pausa y vemos si podemos hacer, en base a la emoción que tienen allí los compañeros, no sé si este es el momento para continuar, veremos, vamos a una pausa y luego lo decidimos. Tiene que salir, por algún sitio esto tiene que salir, si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios, si baja lo que sube, esto tiene que salir, tiene que salir. Con un licuado de ciruela va a salir, con tamarindo y con papaya va a salir. Con mucha agua y salvado y una dieta moderada, esto va a salir. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Continuamos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en ocasión de las sentencias de Braga, Bulgeroni y Vargas, que acabamos de escuchar, y ya estamos comunicados con un compañero de Radio Pueblo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí acaba de terminar lo que fue la sentencia de los imputados, ¿no? Sí, sí. Algo que acá era el primer juicio que se realiza acá en Jujuy, y bueno, estamos todos muy contentos por lo que sucedió. Recordemos un poquito al señor Vargas, quien era en ese momento director de la cárcel donde se torturó y desaparecieron muchos compañeros. Se le dio la sentencia de 25 años al señor Braga, que era uno de inteligencia del ejército vinculado, y muy... muchas personas lo vieron, lo expreso, lo vieron haciendo la rutina. Él fue quien se encargó de ir a sacar al compañero de su casa y luego hacerlo desaparecer, ¿no? Uh-huh. Él, recordemos que era de inteligencia del RIN 20 de acá, de los militares. A él se le dio la condena de prisión perpetua. Sí, sí. Lo mismo que a Bulgeroni, que era también... quien él era el director del RIN 20 acá en Jujuy. Bueno, esas fueron las sentencias que se dictaron hoy. Estamos todos muy contentos, muy felices por lo que pasó. Sabemos que no se acaba acá, que esto es el principio y todavía falta mucho, ¿no? Falta... Blatier, el dueño de la empresa Ledema, el dueño de la empresa, y ahora no me, una empresa de colectivo, no me recuerdo ahora. Ajá. Hay muchos imputados que todavía están sueltos, hay muchos culpables que están sueltos, y hay muchos que todavía no se animan a hablar y que seguramente esto va a ser un pie para que se animen todos. Sí, bien, pero bueno, ahora que vamos ya de cara a las 30 marchas por los apagones, sí. Creo que, bueno, es un comienzo de justicia para tantos años de lucha, ¿verdad? Sí, como decíamos antes, hoy temprano en la radio, esto es una lucha que viene de años, ¿no? De años de los familiares, de las organizaciones, y esto se ve, hoy es gracias a ellos, no es gracias porque por ahí hoy el gobierno que tenemos se pinta de gobierno defensor de los derechos humanos y hace propaganda por los juicios y qué sé yo, cuando sabemos que no es así, que hoy se llega esta sentencia por la lucha de los movimientos y la lucha de los familiares y los expresos y demás, ¿no? Bien, Mono, te dejamos porque imaginamos el clima que está alrededor tuyo. Te agradecemos mucho esta comunicación y todo el trabajo que han hecho durante estos últimos días para hacer posible esta transmisión. Así que muchas gracias, un gran abrazo y bueno, la seguimos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, estuvimos comunicados con un compañero de Radio Pueblo, Mono, de Radio Pueblo allí en San Salvador de Jujuy. Nosotros damos por finalizada ya esta transmisión con lo que ustedes acaban de escuchar, que fueron estas tres sentencias con las cuales se arranca con un pie de justicia ya pensando en continuar la lucha, ¿no? Continuar la lucha. 29 marchas y se va para la 30. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.